Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos este miércoles 29 de agosto de 2012. Se nos va un mes más de este año 2012, pues en el que hemos trabajado en Radio Chinelo desde los diferentes espacios y no solo desde cabina, sino pues participando en estos movimientos sociales. Ya es finales de agosto y en septiembre pues en el país se resuelven cosas a nivel político, a nivel social. Hay cambios que pues nos incumben a todas y a todos, y bueno, en este camino estamos. Saludo a la gente que ya está conectada del otro lado de sus computadoras. Agradezco siempre que estén al pendiente, su participación, sus opiniones, no solo a lo largo del programa, no solo en esta hora, sino en la semana, en el que también pues a través de las redes sociales publicamos notas, compartimos información con la gente que está al pendiente de nuestro trabajo. Saludo a Juana la Loca, que como siempre pues ya está en primera fila escuchando Las Brujas de Venus, a compañeras y compañeros de Ser Morelos, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que hoy en la mañana, bueno, a mediodía estuvimos en una actividad allá en la Universidad del Estado, en la UAM. Estuvimos participando con diferentes organizaciones, yo como Radio Chinelo, compañeras de Ser Morelos, de la Red de Jóvenes por el Cambio Social y diversas organizaciones. Pues estuvimos ahí en un foro en donde, bueno, se suponía que iban a estar los legisladores, las legisladoras del siguiente proceso, de la siguiente legislatura. Después, pues hubo ahí pues trabajo que tuvieron que estar en el Congreso y no estuvieron presentes en el foro en la universidad. Sin embargo, pues la gente participó y estamos en la búsqueda de coincidencias para trabajar en colectivo, no solo desde cada colectivo, desde cada organización, sino hacer una organización mucho más amplia que reúna las necesidades, las exigencias de un mayor número de personas. Y bueno, en esas estuvimos hoy a mediodía. Agradecemos a la gente de la UAM, al CESA de Humanidades, que pues siempre está organizando estas actividades tan, tan importantes. Y bueno, el día de hoy tenemos información sobre el taller que impartieron las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer, AC. Para quienes han seguido el trabajo que hemos hecho aquí en Las Brujas de Venus, pues siempre tenemos información de CIMAC. Estamos en esta red de información con respecto a los temas de las mujeres en la transformación social, es decir, siempre pues pensando, construyendo una sociedad en donde dejen de haber temas de mujeres, temas para mujeres, como pues han posicionado los medios de comunicación oficiales. Siempre es, bueno, ahora toca el turno para hablar los temas de mujeres, y bueno, también habrá que hacer un análisis sobre cuáles son esos temas de las mujeres. Casi siempre pues tienen que ver con la maternidad, con las cuestiones del hogar. Si se va a un punto más adelantado, pues habla de cólicos, de menstruación, de menopausia, de todos estos temas que se han posicionado de esta manera como los temas de las mujeres. Y bueno, en estos medios de comunicación alternativos, pues siempre buscamos la manera de transformar esa mentalidad, de transformar esa información en sí los temas que nos atañen a las mujeres en la transformación de la sociedad. La sociedad la hacemos todos, la hacemos todas, y bueno, en ese sentido pues es en el cual estamos trabajando y seguiremos trabajando. CIMAC ha sido pues una organización, ahora una AC, pues que ha fortalecido este trabajo. Ya escucharán la entrevista que pudimos hacer con Lucía Lagunes, que es la directora de CIMAC, en donde, bueno, nos cuenta la travesía que pasaron las compañeras desde la formación de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer, y bueno, de cómo han ido trabajando, de cómo se constituyeron como AC y qué fortaleza le ha dado esta transformación. Y pues primero que nada, agradecer a Sirenia, a Lucía, que pues vinieron aquí a Cuernavaca y compartieron su trabajo el viernes y el sábado pasados. Pues nos reunimos, compañeras, compañeros de diferentes medios de comunicación, de diferentes organizaciones sociales del estado de Cuernavaca, o sea, de la región más bien de la capital, y pues estuvimos trabajando con los temas en relación con la violencia contra las mujeres, de esta construcción social del patriarcado, de cómo nos comportamos, de cómo nos desarrollamos como sociedades, tomando como primera instancia esta visión patriarcal del mundo. Seguramente a partir de hoy, a partir de ahora, en Las Brujas de Venus, pues se irá viendo los resultados de este taller. Es decir, ahora vamos a escuchar la entrevista con Lucía, pero será más bien las consecuencias de este taller que se irán viendo o que intentaremos que se vayan viendo en Las Brujas de Venus, fortaleciendo el trabajo periodístico, pues transformando también desde las cosas que nos faltan, que son muchas, ¿no? El trabajo en Las Brujas de Venus pues es bastante nuevo si tomamos en cuenta que pues organizaciones como CIMAC llevan ya más de 20 años y cómo han pasado generaciones por estas organizaciones que también le dan un sentido de actualidad a CIMAC y a otros medios, a otras organizaciones. Entonces, pues iremos, esta entrevista, decidí dividirla en dos. En primera, para pues darle dinamismo al programa. Hay veces que pienso que yo no voy a hablar tanto, sino más bien será la entrevista la mayor parte del programa, pero bueno, luego me alargo y sé que también para ustedes que nos hacen favor de escucharnos, pues es difícil escuchar más de una hora un medio por internet. Seguramente tienen otras cosas que hacer. Y bueno, en esa búsqueda de lograr un mayor impacto, decidí dividir esta entrevista en dos. La idea es que hoy, 29 de agosto, escuchemos la primera parte y el próximo miércoles, que ya será septiembre, pues escuchemos la segunda parte. De esta manera, pues también se podrá compartir. Recordarles siempre que estamos en las redes sociales al pendiente de sus opiniones, de las sugerencias, de todos los comentarios que tengan acerca de los temas que ya tratamos aquí en Las Brujas de Venus, pero también recibir propuestas de qué temas, de qué invitadas quieren escuchar también aquí en Las Brujas de Venus. Entonces, si les parece, hagamos un trabajo en conjunto. Vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista con Lucía Lagunes, directora de CIMAC, que ojalá que nos esté escuchando. Sirenia, las compañeras de CIMAC allá en la Ciudad de México, si nos están escuchando, pues va un abrazo solidario de agradecimiento, de respeto y bueno, en la búsqueda de seguir tejiendo estas redes de comunicación. Entonces, pues ojalá que quieran participar a través de las redes sociales, me pueden encontrar como Bruja Mística, aquí estoy al pendiente de sus comentarios y bueno, si se van conectando ahí en el chat me pueden decir para también saludarlos y estar al pendiente de sus comentarios, de sus opiniones, ya que, pues como saben, este medio de comunicación se construye entre todas y todos y es la única manera de que sobrevivan estos medios de comunicación. Saludo a Leonora Valentina Jiménez, que nos está escuchando y nos manda un abrazo, pues va uno de vuelta. Si nos están escuchando en Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morro, y que como siempre aquí en Las Brujas de Venus, difundimos que es miércoles, y ahí en Barecito Café es miércoles de promoción de mojito cubano, así que pues también las invitamos y los invitamos a Barecito Café. Saludo a Marco Ruiz, que también siempre está al pendiente, le mando un abrazo, y ojalá que quiera participar, como siempre, con sus opiniones. Saludo a Marianne Durán, así, bueno, estos son los nombres que encontramos en las redes sociales, así que pues estaremos aquí al pendiente. Entonces, si les parece, vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista con Lucía Lagunes de CIMAC, y pues yo estaré pendiente en las redes sociales de sus comentarios para pues crear este diálogo, no solo entre las mujeres, los hombres que ya llevan una experiencia, que ya llevan una historia y que hay que darle la importancia a la historia, en, sobre todo en estos temas pues fundamentales, sino también con la gente que nos escucha, que construya estos espacios de comunicación. Entonces, aquí en Las Brujas de Venus estaremos escuchando, leyendo sus opiniones y pues dándole salida para hacer la discusión. Saludo a Michelle Constantino, que en esta semana, me parece que ayer fue su cumpleaños, así que va un abrazo. Y bueno, los dejo, las dejo, agradeciendo siempre su atención, con esta primera parte de la entrevista con Lucía Lagunes, directora general de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC. Con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Estamos a punto de comenzar un taller en acompañamiento Radio Chinelo y CIMAC sobre periodismo con perspectiva de género. Y estamos aquí con Lucía, que se va a presentar y nos va a hablar un poco sobre su trabajo. Bueno, yo soy Lucía Lagunes Huerta, soy periodista desde 1991, ahora directora de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Un poco sobre su trabajo, por ejemplo, ¿cómo empieza? Si empiezas como comunicadora, como periodista, o desde el movimiento social, ¿de qué manera te integras a CIMAC? Pues mira, yo entré a la jornada en el 86. Finales de 85, principios de 86, empezaba mi carrera de sociología y entonces combiné mis estudios con el trabajo en el periódico La Jornada. En 1991 cambio de área al suplemento Doble Jornada de La Jornada Niños y ahí empieza mi carrera periodística también. Como verás, no tenía mucha intención de ser periodista, pero se me atravesó el periodismo en mi vida. Y me apasioné de esto que era, yo escribía en los periódicos de estudiantiles que había en CCH Escapotzalco y luego en, entonces se llamaba ENEPA Catlán, ahora se llaman FES. Bueno, me gustaba escribir, pero nunca lo había pensado como un oficio cotidiano y permanente. Yo quería hacer como buena socióloga grandes investigaciones y escribir libros. Y descubrí en el periodismo una enorme posibilidad de hacer sociología, de hacer este periodismo con una responsabilidad social como es el periodismo y poder acercar a la gente información para toma de decisiones en su vida cotidiana. Yo empecé en el feminismo muy joven, cuando entré a CCH, 18, 19 años. Y entonces cuando yo entro a La Jornada, no es casual que entre a La Jornada, que haya decidido entrar a ese periódico, yo tenía toda una intención de, ya en este trabajo, en esta defensa de los derechos humanos de las mujeres, y se combinaron todo, mi vida, mis convicciones, mi profesión, todo, con esta posibilidad de ingresar al periodismo, y bueno, pues, heme aquí. ¿Cómo se daba el movimiento feminista en ese entonces en México? Uy, pues mira, tal vez no muy distinto como ahora, tal vez menos específico. Era más un movimiento amplio con reivindicaciones generales, muchas de las cuales ahora, por supuesto, continúan, ¿no? Porque la discriminación y la desigualdad hacia las mujeres no se ha terminado. Pero hoy creo que el feminismo pasó por una etapa de institucionalizarse en términos de crear organizaciones y esas organizaciones se vieron en la necesidad de especializarse también en temas. Antes éramos más como un movimiento amplio, ¿no? Eran espacios colectivos donde una participaba, por ejemplo, yo te digo, en CCH Escapotzalco, las estudiantes que nos encontramos ahí creamos en el 82, se llamaba la Casa de la Mujer, CCH Escapotzalco, que tenía como propósito hacer un círculo de lectura y de estudio feminista y también un espacio de activismo, ¿no? Pero, ¿leían a las feministas europeas? Pues bueno, leíamos a las clásicas, ¿no? y hacíamos activismo el 8 de marzo, el 25 de noviembre, básicamente, y nos sumábamos mucho porque el área en que yo estaba, o el CCH, pues en esa época era una escuela con mucha actividad política, especialmente en el tema de solidaridad con Centroamérica. Recordemos que en esa estaba, bueno, la guerra en El Salvador, en Guatemala, se venía, o estaba saliendo Nicaragua de ese proceso. Entonces era algo como muy latente en estas escuelas. La propia propuesta de CCH Escapotzalco permitía, o de los CCHs, permitía esta actividad política. Entonces no era distinto a un acercamiento a los movimientos sociales en general. Después, bueno, pues fue como todo este proceso del movimiento obrero independiente. Es una época de un auge del movimiento obrero independiente. Se hace en esas décadas el primer paro cívico nacional y después el segundo en el 82. Por primera vez una mujer se lanza a la candidatura presidencial, doña Rosario Ibarra de Piedra, que fue dos veces candidata por el Partido de los Trabajadores, ¿no? Hay mucha efervescencia social, es un movimiento que le toca el terremoto del 88 en la Ciudad de México, el 85, perdón, el otro también fue un terremoto prepolítico, el terremoto del 85, entonces, sobre todo con el sindicato de costureras, ¿no? Las feministas entraron, y todo este proceso de educación popular en términos del movimiento urbano popular, con todas las, el movimiento de vivienda que se da a raíz de esto, ¿no? Permitió al movimiento feminista, que ya tenía una liga con los movimientos sociales, pues acercarse a más mujeres que en otro momento no hubiera podido acercarse. Entonces es un movimiento, el movimiento es que nace con toda esta mezcla de la propia organización social. Así era, digamos, mucho menos visibilizado en los medios de comunicación. Las fechas emblemáticas tampoco eran tema de los medios. Por eso hay una enorme efervescencia entre el movimiento feminista de la creación de sus propias publicaciones. Entonces FEM, la revista FEM, se volvió el espacio donde podríamos acercarnos a nuevas reflexiones de los temas coyunturales que estaban ocurriendo. Era una revista que comprábamos, que adquiríamos, que teníamos permanentemente como nuestro espacio de lectura, de como los medios no nos pelan, pues entonces se crearon. Y creo que también ahí viene todo un proceso de reflexión de la importancia de colocar en un ámbito masivo lo que ocurre con las mujeres. Viene también la reflexión de que no estamos en los medios de comunicación y por qué no estamos, la necesidad de incluirnos, y también la reflexión de no tener solamente publicaciones para quienes estamos convencidas de este proceso, sino poder acercarnos a quienes no, desde una lógica no de creación de militancia, sino como un derecho de las mujeres de ser informadas de lo que ocurre con ellas. Desde este derecho de libertad de expresión también, de poder decir lo que nosotras como movimiento teníamos y que los medios y las empresas periodísticas no estaban reflejando. Creo que se mezclan muchas cosas en este proceso, sobre todo en la década de los 80, que es, me parece, en México un momento muy crucial de lo que es hoy esta democracia con todos sus asegúnes que estamos viviendo, ¿no? Y el acercamiento a CIMAC, ¿cómo se da en este tiempo? Bueno, cuando yo entro a la doble jornada, ya CIMAC había nacido. CIMAC nace en torno a la doble jornada, precisamente. Varias periodistas feministas que estaban colaborando con este naciente suplemento del periódico La Jornada hacen esta reflexión de cómo hacer para que los medios masivos, las empresas periodísticas, incluyan en su manera cotidiana de ver y de transmitir lo que ocurre en la realidad, la condición social de las mujeres. Esta reflexión hace que vayan mirando la importancia de estas periodistas poder aprovechar su capacidad periodística para colocar la otra noticia, por decirlo, que es la noticia de la mayoría de la población, que somos las mujeres. Surge así, CIMAC, de una reflexión colectiva de las periodistas, de hacerlo masivo, porque bueno, si bien La Doble era fue un suplemento fundamental, importantísimo en el periodismo mexicano y en el movimiento feminista y en el de los derechos humanos de las mujeres, la propuesta era cómo no solo se queda en un periódico, cómo no solo se queda en un suplemento y un espacio especializado, cómo se construye en la vida cotidiana. Porque no es que la condición social de las mujeres ocurra de vez en cuando, está en la vida todos los días y entonces tenemos que reflejarlo. ¿Por qué no está en los medios de manera cotidiana? Y esta reflexión hace que vaya surgiendo la idea de crear una instancia, una organización que permita hacer esto con los medios de comunicación, que haga noticias, porque las mujeres somos noticias, somos susceptibles, lo que hacemos es susceptible de ser noticioso, es necesaria que las mujeres sepan qué está ocurriendo en torno a la condición social de género y lo que ocurre, y cómo hacemos que otros colegas puedan ir reflexionando sobre por qué no estamos mirando a las mujeres y cómo podemos hacerle para incluir la perspectiva de género, que ahora se llama, que antes no se nombraba así, ¿no? Va creando como esta idea de lo que es CIMAC. Entonces, varias periodistas, Sara Lovera, Yolo Xochitl Casas, Patricia Camacho, Elvira Hernández Carballino, Josefina Hernández, y se me va alguna seguramente, van construyendo esta idea, ¿no? Van construyendo y van dándole nombre, lo van nombrando y van dándole la mirada y la dirección, y así surge CIMAC. También es un momento donde se empiezan a crear organizaciones civiles de manera masiva, entonces se ve la necesidad de crear una organización. Esto surge en agosto de 1991 y es ahí donde yo entro como de manera formal a CIMAC, cuando estaba ya en su proceso de crearse como asociación civil. Antes de estos medios de comunicación digitales, ¿no?, que puede crear verdaderas redes de información, ¿cómo trabajaba CIMAC antes de la computadora, antes del internet? ¿Cómo trabajábamos? Mira, la primera etapa que hace CIMAC, así de las primeras acciones de CIMAC, es hacer noticias. Todas eran reporteras y a cada una se dan, porque todas trabajaban en otros medios. Patricia estaba en Notimex, estaban en Universal, en Excelsior, en La Jornada. O sea, no eran periodistas de La Jornada solamente. Entonces, aprovechando eso y que conocían a los colegas de medios de comunicación, se hicieron un rol y empezaron a hacer noticias. Cada una le tocaba hacer una nota o un reportaje sobre la condición social de las mujeres a la semana, y con todo este contacto le ofrecían la nota a estos medios. Y fue surgiendo así cada semana que había una nota en alguno de estos medios, de los primeros periódicos, sobre todo, que empezaron a recibir, por ejemplo, fue el periódico del partido del PSUM, Uno Más Uno abrió también, porque creo que es muy importante decir que el hecho de no estar en los medios de comunicación o en las empresas periodísticas o en los periódicos es una lucha larga de las mujeres. Cuando uno revisa la historia del periodismo en México, descubres a todas las periodistas que han abierto la puerta para que pudiéramos llegar otras y para que la condición de las mujeres quedara visible. Es hasta la década de los 70 que las mujeres periodistas ingresan a las redacciones tradicionales de los medios en el área de información general. Muchas mujeres ingresaron en las áreas de sociales, crearon sus propios periódicos en la época revolucionaria, como las Violetas de Anáhuac, donde hablaban de la condición social de las mujeres, donde en toda esta construcción de la República Mexicana que hoy conocemos, estuvieron haciendo hincapié de que no había República Democrática si no se incluía a las mujeres. que no éramos las soldaderas que cargábamos los hijos, que éramos las mujeres pensantes que teníamos una propuesta para construir este país también y el mundo. Entonces hay una larga historia de mujeres periodistas que hicieron todo, y en cualquier estado las vas a encontrar, para abrir el espacio. Algunas crearon con un nombre masculino porque solo los hombres podrían escribir. Algunas empezaron con recetas de cocina porque era el único espacio permitido para las mujeres, o la belleza y el bordado, el cuidado de los hijos, etcétera. Pero tomemos en cuenta que en 1911 se crea o se desarrolla el primer encuentro feminista en este país, que es en Yucatán. Y de los temas nodales que hacen las mujeres que vienen de todo el país a Yucatán a hablar sobre los derechos políticos, el derecho al cuerpo, a regular la fecundidad, el derecho al placer, que hoy 1911, que hoy en día sigue vigente. Estamos absolutamente defendiendo lo que entonces nuestras ancestras estaban haciendo con este proceso. O sea, no es casual Yucatán, históricamente no es casual que se haya hecho ahí el encuentro. Fue el primer estado socialista de México que se declara con un gobernador socialista. No era casual que estuviera la posibilidad de abortar en Yucatán por razones económicas, en fin, ¿no? Todo esto después con las reformas y las contrarreformas constitucionales se cayó. Y cuento esto porque CIMAC nace de ese proceso. Todas estas periodistas que se encuentran en los medios de comunicación en la década de los 80 vienen de esta década de los 70, del movimiento estudiantil, de la creación de periódicos democráticos. Vienen de una historia de lucha democrática de los medios de comunicación. Así se creó el 1+1, ahí se conocieron muchas en esta propuesta de abrir los medios y que los periódicos fueran un reflejo también de esta demanda social que había. No era hecha por periodistas los periódicos, no por empresarios. Todo esto se conjunta para ir creando este proceso de CIMAC, de la doble jornada. No es casual que en el periódico La Jornada se abriera, no es casual que en el periódico El Día estuvieran, muchos se conocieron en El Día, que era esta propuesta democrática desde los periodistas de darle voz a quienes no tenían, a la mayoría de la población, de mirar lo que estaba ocurriendo con la población y no solamente con los señores del poder. Todo este auge se enmarca en este proceso también de un movimiento feminista fuerte en medio de esta efervescencia social. El 68 es un parteaguas en esta historia de México en muchos sentidos. El periódico El Día era el periódico que difundía la lucha estudiantil. Y bueno, fue todo un proceso que hasta llegar a la jornada, que es otro de los periódicos que se crea con periodistas con esta convicción de ser una voz para quienes entonces no tienen voz y no es casual por eso que está ahí la doble jornada. Y entonces en esa misma lógica es que se va construyendo CIMAC con todas estas periodistas que tenían ya ganado un espacio en los medios de comunicación, en los medios periodísticos tradicionales, que eran buenas reporteras, que tenían un nombre propio como reporteras, pero que también vivían esta discriminación por el hecho de ser mujeres en el periodismo, y que tenían que ganarse las fuentes duras a través de demostrar doblemente que eran muy buenas reporteras. O sea, no bastaba ser buena reportera como los señores, sino tenía que ser doblemente buena reportera, ganarse muchas más exclusivas, porque es un ambiente absolutamente masculino que no ha cambiado. Y con esta doble medición que nos hacen permanentemente a las mujeres, de ser de las que se contaban con los dedos en las redacciones, una, dos, a empezar a mirarse de manera más cotidiana, más mujeres que ingresaban a las empresas y a los medios de comunicación, pues fue generando también condiciones para que ellas se fortalecieran y pudieran plantearse hacer esta propuesta de incluir la condición social de las mujeres en las noticias, ¿no? Entonces, Con todo esto también iba habiendo un proceso tecnológico de los medios de comunicación, del fax, del teletipo al fax, ¿no? Fue muy importante, de la máquina de escribir a la computadora, fue un proceso muy importante para las comunicaciones, para hacerlo masivo, rápido. De las primeras notas se escribían a máquina, así como en cualquier periódico, con esa notita a máquina en hoja, se llevaba y le decías, mira, aquí está, te la ofrezco, y entonces entraba al proceso de los periódicos, ¿no? Había normalmente un área femenina que era las tipiadoras, que capturaban todas las notas que escribían los periodistas y las periodistas en máquina de escribir, las pasaban todas y tenían una velocidad impresionante. Y sí, el proceso era, y algún día lo contaremos, era muy, muy, muy, muy bonito. Entonces, cuando CIMAC se constituye en el 91 como asociación civil, surge también la idea de esta asociación para poder ir impulsando una propuesta organizativa entre las periodistas, que confluyó en la Red Nacional de Periodistas, que se creó en 1995 y que hasta el día de hoy funciona. Y que era cómo hacemos, cómo abrimos espacios para contar la historia de nuestro mundo, de nuestra realidad, desde lo que ocurre con las mujeres. Entonces, en medida que se va recorriendo las entidades federativas... ¿Cómo? O sea, sobre todo porque en el 95 pues fue un año bastante fuerte, ¿no? Fíjate, en 91 creamos CIMAC y empezamos a hablar con las periodistas, es decir, Sara, Yolo Xochitl, que eran periodistas de a pie, comunes y corrientes, que iban y venían a los estados, pues conocían a otras periodistas. Y entonces fue, oye, queremos hacer una reunión con periodistas. Y así fue, con teléfono de disco, ring, ¿no? No digitales como ahora, sino de disco, no había celulares. Entonces era así hablarles y preguntarles y decirles que si había la posibilidad de... Y así empezamos a hacer reuniones en los estados, con todo lo que implica visitar los estados. Había entidades donde había muchas mujeres periodistas que se reunían, y había otras donde prácticamente éramos cuatro, y fuimos como hablando de la importancia de abrir a los espacios de las mujeres, y nos dimos cuenta también que había otras periodistas en otro estado que tenían la misma idea, ¿sí? Y entonces lo que hicimos fue juntar fuerzas, sumar. Y empezamos con eso. Había mujeres directoras de medios, dueñas de medios, que dijeron, ok, yo voy a abrir, pero necesito que me mandes notas, porque no tengo. Y entonces, básicamente una compañera de Chiapas, que era dueña y directora de un periódico que se llamaba El Observador de la Frontera Sur, nos dijo, yo les abro un suplemento, ¿no? Nada más mándenme notas. Y entonces fue así como, ok. Empezaba el fax, empezamos a escribir las notas en máquina, y en fax las mandábamos. Era una vez a la semana. En medida que fuimos recorriendo los estados, pues más mujeres periodistas empezaron a sumarse de que queremos notas periodísticas. Y entonces hacíamos el servicio semanal, que así surge la agencia de CIMAC, hacíamos notas, las fotocopiábamos, las poníamos en sobres y las mandábamos por correo. Por eso era semanal, porque se tardaba el correo más o menos eso en llegar. Y pues ellas recibían su sobre y empezaban a fotocopiar, entonces empezaron a fotocopiar y a repartir a otras colegas. Y así. O sea, la agencia de noticias no tenía el internet, pero había otras compañeras que fotocopiaban y entregaban, y otras fotocopiaban y entregaban a otras, y así se fue haciendo la cadena, ¿no? La red. Ya cuando empezó el correo electrónico, que fue así, wow, porque empieza todo un proceso de revolución tecnológica en los medios periodísticos, el fax rápidamente se queda como... Relegado. El correo electrónico se vuelve de una élite, porque no había tantas empresas que dieran el servicio de internet como lo tenemos hoy. Era vía un módem externo a través de una llamada telefónica. Y entonces para los estados eso implicaba hacer una llamada de larga distancia. Con las condiciones laborales de las periodistas, bueno, pero además necesitabas una computadora de entrada, ¿no? Entonces, pues con las condiciones laborales de las periodistas, el único acceso a la tecnología era en su propia redacción. Entonces tenían que pedir permiso a su empresa para poder colocar el módem y que pudieran hacerle la llamada de larga distancia. Entonces, bueno, hicimos todo un curso de capacitación para las periodistas para el uso del módem y entregamos algunos módem en aquellas periodistas que habían negociado ya con su periódico, con su radio, con su televisora, para que pudieran dejarle instalar el módem y poder hacer la transmisión. Entonces, bueno, ya entramos al mundo de la tecnología, que fue realmente muy bonito. Usábamos un programa que en la computadora las letras eran verdes y te lastimaba mucho más la vista. Y bueno, eso fue una revolución que nos dio un salto muy fuerte, porque te diría que como 3 años hubo una enorme desigualdad en el acceso a la tecnología. Ahora lo vemos un poco más masivo, pero sigue estando, ¿no? Bueno, los teléfonos celulares, en fin, ¿no? Si tienes dinero, vas a poder acceder a la tecnología, si no tienes dinero, ¿no? Pero los medios en el interior no habían entrado de todo a este cambio tecnológico que sí entraron los periódicos de la Ciudad de México. Los medios de la Ciudad de México dieron un salto impresionante. Empezó el internet a masificarse, empezaron a crearse las primeras páginas web en México que se hacían con lenguaje de programación HTML, ¿no? Y era así, muy poco rústico también, pero ya no tanto como en el periodismo tradicional. Y eso nos dio un enorme salto, porque de repente también en los estados empezaron los medios a invertir en los cambios tecnológicos porque se estaban quedando rezagados. Sí, por y no podían seguir así. Y eso masificó para las periodistas el acceso a la tecnología y eso nos permitió también entonces replantearnos como CIMAC, que ya no necesitábamos fotocopiar o mandar por fax, que ya era mucho más fácil usar las nuevas tecnologías y el correo electrónico, que cada vez más periodistas empezaban a usar el correo electrónico. Hotmail era así como el correo, o sea, era así, wow. Entonces hay muchas compañeras que tienen la cuenta desde los 80, ¿no? Y siguen teniendo su correo desde entonces, y eso también le dio un potencial distinto a CIMAC, porque nosotros todavía no empezábamos con una página web. Seguíamos siendo una agencia que se iba a través del correo electrónico y alguien más a través del correo electrónico lo recibía. Pero ya se había creado la red nacional, ya había una potencia más de comunicarte con las periodistas más fácilmente a través del correo electrónico. Y eso te permitía mucha mayor interacción, ¿no? No había esto del chat todavía, pero bueno, mandabas un correo y podías recibir en el mismo día la respuesta y no esperar a que el correo llegara una semana después, o un telegrama, una cosa así, o bueno, ya lo sofisticado era que te llegara el fax, ¿no? En ese momento, y hacías conversaciones de fax a fax. O sea, tú estabas y escribías a mano el recado y pasabas y era así como una especie de chat vía fax. Muy interesante. Y eso pues nos dio la potencia de poder entrar a los medios. Pues ahí estuvo esta primera parte de la entrevista que pudimos hacerle a Lucía Lagunes, directora general de CIMAC. Y bueno, pues reiterar el agradecimiento a Sirenia, que fue la otra compañera de CIMAC, que también vino a impartir este taller, que más bien fue compartir información desde los diferentes medios de comunicación de acá, las diferentes organizaciones sociales, Y pues esta experiencia ya de varios años de CIMAC. Saludo a la gente, hay mucha gente conectada que nos está escuchando. Ojalá que tengamos sus opiniones. Saludo al compañero metalero de Radio Chinelo también, de la universidad, que está aquí haciéndome caras del otro lado de en cabina. Y pues saludo a la gente de verdad que se ha estado conectando a lo largo de la entrevista. Recuerden que este audio del programa de hoy, así como de todos los programas anteriores, estará en la página www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Es un blog especial del programa y pues ahí podrán escuchar los audios completos por si llegaron un poquito tarde a esta entrevista. Y el próximo miércoles, repetirles, estará la segunda parte de esta entrevista con Lucía, que bueno, como pudieron escuchar, súper interesante, mucho que aprender. Y bueno, tuvimos 2 días de taller en donde también la información fue vasta y pues se agradece muchísimo. Saludo a Marina Ruiz, que nos está escuchando, y pues de aquí, de Las Brujas de Venus, le mando un abrazo, una felicitación por el trabajo que hizo junto, por supuesto, con un grupo de mujeres. El día de ayer presentaron la obra de teatro Con los ojos de adentro. Es una propuesta teatral de creación colectiva dirigida por Susana Frank, que es ya, bueno, quienes han seguido Las Brujas de Venus, pues ya estuvo aquí en cabina, invitada, pues platicando su trabajo. Y bueno, ayer presentó esta obra Con los ojos de adentro, que es parte del trabajo de Transgresoras del Silencio. Ya estamos trabajando porque estén aquí en Las Brujas de Venus. Fue una obra en donde participaron Elena de Hoyos, Lourdes Aguirre, Luisa Montes y Marina Ruiz, bajo la dirección de Susana Frank. Así que bueno, una felicitación, un abrazo a Marina que nos está escuchando y ojalá de verdad que puedan estar aquí en Las Brujas de Venus. Saludo también a... bueno, nos están escuchando desde Tribus Urbanas Morelos, con quienes también hemos trabajado de cerca aquí en Radio Chinelo. Está Miroslav Tatarka. Recuerden que estos son los nombres que se encuentran en las redes sociales. Me pueden encontrar como Bruja Mística para seguir teniendo comunicación constante. Adriana Hernández, que también nos escucha pues bastante seguido, lo cual agradecemos. Al colectivo feminista. Ah, el compañero Miguel Isea, por supuesto, que también estuvo participando en el taller con CIMAC. Nos están escuchando también de Radio Link, VM Cuernavaca. Al compañero Arlets, un abrazo para él, que también nos ayuda a difundir esta información del programa. A Soch Guzmán, compañera de Ser, muchas veces, y de Radio Chinelo, que también estuvo en el taller. A Marco Ruiz, que siempre está ahí al pendiente. Y ¿quién más está? Luis Adrián Calderón, que es un compañero ahora de la maestría, en esta necesidad de seguir conociendo, de seguir aprendiendo. Bueno, pues estamos ahí en la UAM, en la maestría Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Si también está por ahí Gringollo, el compañero Gringollo, pues también un abrazo para él, a Luis Adrián. Está también Luciérnaga Azul, Diana del Valle. También un abrazo para ella. Y a Hermes Rusán también está conectado. También están de este lado el colectivo Mujer Utopía, que siempre está también al pendiente. Muchas gracias. Andrea Acevedo, de Ser Morelos, Centro de Medios Libres. Y pues me parece que ya. Si alguien me faltó, pues estoy aquí en el chat de Facebook para recibir sus comentarios al respecto de estos temas. Bueno, nos dice el compañero Sergio Sánchez Navarro desde la Ciudad de México que fue una buena entrevista, qué linda compañera. Realmente fue un trabajo muy, muy lindo que rendirá frutos, como lo dije antes de la entrevista, seguramente, o eso intentaremos aquí en Las Brujas de Venus, que todo este aprendizaje que se dio en el taller, después de este compartir conocimientos, sentimientos, información, pues se vea reflejado, que es lo más importante en el trabajo que hacemos todos los días. Bueno, si han seguido el trabajo en Las Brujas de Venus, recordarán que hace poco estuvieron aquí invitadas y un invitado de Ser Morelos, Estuvo Joana, Eda y Lalo. Al final del programa, Lalo nos invitó a una obra de teatro que se va a presentar el viernes, este viernes 31, a las 5 de la tarde. Bueno, se espera el acceso un poquito antes, pero a las 5 de la tarde presentarán la obra Pozo de los Mil Demonios y Curva Peligrosa, con temas de diversidad sexual, de derechos sexuales, de discriminación y demás. Entonces, nos dio dos cortesías, lo cual agradezco mucho, para estas obras que se van a presentar. Con un boleto, podemos entrar a las dos obras. Entonces, la cuestión aquí es que, pues esperamos que estos boletos lleguen a la gente que ha seguido el trabajo de las Brujas de Venus. Entonces, para la gente que está conectada en las redes sociales y que nos está haciendo favor de escucharnos, la pregunta para ganar estas dos cortesías es que nos digan cuáles son las tres fechas dentro de estas agendas que trabaja, con las que trabaja DDCER, las tres fechas en donde se están planteando el trabajo también teatral desde DDCER Morelos. Si escucharon ese programa hace 3 semanas, pues sabrán cuáles son estas tres fechas que además son muy importantes en las agendas feministas, en las agendas de la gente que trabajamos con derechos sexuales, con cuestiones de género. Así que hay tres fechas importantes y bueno, diciendo eso se podrán ganar estas cortesías para entrar al teatro, para ver Pozo de los Mil Demonios y Curva Peligrosa este viernes a las 5 de la tarde. Es en el Teatro Campo, así que bueno, esperamos acá sus respuestas para que se lleven estos boletos y agradecemos a Lalo por compartir su trabajo. Aquí Juana la Loca ha hecho varios comentarios, como siempre está no solo escuchándonos, sino también dando sus opiniones. Al principio del programa hablábamos de estos temas de mujeres que se han posicionado por los medios de comunicación oficiales, pues de esta manera estratégica, en donde pintan a las mujeres simplemente como amas de casa, como madres, en esta cuestión obligatoria de ser madres por el simple hecho de ser mujeres. Y nos dice Juana la Loca: para mí los peores temas femeninos, entre comillas, son los de cocina, porque nunca me ha gustado cocinar. Bueno, también en esta visión de que las mujeres nos tenemos que hacer cargo de las cuestiones del hogar, y hay que deconstruir todos estos símbolos que ya están creados. Y una de las dice Juana la Loca, y una de las frases discriminatorias más famosas es cuando cocinas algo que les gusta y te dicen ya te puedes casar. Entonces, de esta manera, una de las cosas, de los puntos principales en este taller, fue cómo manejamos el lenguaje. Sí es muy importante cómo se maneja el lenguaje en los medios de comunicación, por supuesto. Pero también en esta construcción en donde nos desarrollamos en diferentes círculos, pues siempre es bueno analizar de qué manera nos comunicamos, qué es lo que decimos, qué es lo que intentamos decir, cuál es el mensaje que queremos que le llegue a la otra persona o a las otras personas. Y en este sentido, pues sí, deconstruir todas estas frases hechas que ya traemos como en el chip y que decimos, quizá, digo, la mayor parte de la gente en estos momentos, pues lo dice sin afán de discriminar. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, el ya te puedes casar es como ya tienes los requisitos para el siguiente paso, que es casarte. En este sentido, pues digo, tanto a hombres como a mujeres, esto es importante decirlo, y lo hemos comentado aquí, también los estereotipos de hombre que están construidos en esta sociedad, pues también sale muy costoso para los hombres cumplir con todos los requerimientos de estos perfiles masculinos que se tienen a nivel social. Pero ya te puedes casar significa que ya puedes dar ese paso obligado para tu vida. Nos dice otra cosa Juana la Loca: la primera vez que supe sobre el feminismo siendo niña era que las feministas siempre eran feas y decían esto como justificación de su odio a los hombres. O sea que en realidad estaban muy enojadas porque ningún hombre les hacía caso, entonces la gente exclamaba, ah, con razón. Bueno, estas son algunas de las imágenes que nos han también enseñado, con las que nos han formado, de que el feminismo busca la destrucción del sexo masculino, cuando pues en este aprender y en este trabajar en colectivo, pues se ha ido construyendo un feminismo que más bien busca precisamente la equidad de género. Entonces, bueno, nos dice que estuvo interesante la entrevista, que le hizo recordar cosas parecidas, así que bueno, todavía el próximo miércoles tendremos la segunda parte y me parece que es importante tocar ciertos puntos de los que hablaba Lucía, porque pues dio mucha información, o sea, para una entrevista relativamente corta, pues fue mucha información que seguramente iremos compartiendo con ustedes de a poco para que no sea tanta información junta. Saludo también a Melania y a Berta, que también nos están escuchando. Bueno, una cuestión importante es la memoria histórica. Este conocer el proceso feminista en México y en el mundo, pero sobre todo en México, es importante, sobre todo porque en diferentes movimientos sociales, no solo en el movimiento feminista, cuando conocemos las consignas, las maneras de manifestarse, de exigir justicia, de exigir el cumplimiento de los derechos, a lo largo de la historia se ven pues muchas similitudes, y esto es importante porque no se debe olvidar, siempre lo decimos aquí en Las Brujas de Venus, no se debe olvidar que venimos de procesos, no son hechos aislados como nos han querido enseñar, sobre todo en la educación básica, en donde te cuentan la historia. Digo, si nos ponemos un poco a recordar las clases de historia que nos daban, sobre todo en primaria, lo poco que recordemos, porque también era tan tedioso, tan aburrido, tan esa manera de enseñarnos, que pues no logra trascender, pero lo poco que nos acordemos serán hechos aislados, con nombres de héroes, y lo comentábamos, casi siempre hombres, que lograron grandes cambios, pero desde su individualidad. Y entonces, si nos ponemos a pensar cómo habrá sido realmente el proceso de independencia, el proceso de revolución, todo lo que hubo en medio, porque lo que ocurrió en la revolución tuvo que ver el proceso de independencia, todo va de la mano, todo es un proceso, o sea que no empieza y termina, es evidente que son ciclos, pero si no aprendemos, si no conocemos los ciclos anteriores, en primera no podemos entender los ciclos presentes y mucho menos se puede caminar por un futuro mejor que nos convenga a todos. Precisamente esa es la razón por la cual nos enseñan la historia como hechos aislados. Incluso en los exámenes viene una fecha, un hecho, un personaje o un lugar. Y entonces vemos las guerras, los logros, cualquier cosa, los planes, las reformas, todo esto lo vemos como hechos que podemos ver de manera aislada, de manera que una no tiene que ver con la otra, y me parece que mucho de lo que hablamos en este taller y hemos hablado con otros compañeros, con otras compañeras, es precisamente cómo hacerle para hilar todos estos hechos importantes, pero que se vea también la importancia de lo que sucede alrededor, de lo que sucede entre uno y otro, y de esta manera ver en dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y es una de las cuestiones que se intenta con medios de comunicación como este, como CIMAC, pues acá en Las Brujas de Venus estamos intentando entrarle a esta chamba, y bueno, pues eso se agradece mucho, el compartir con gente que ya tiene más experiencia. Bueno, hablaba, por ejemplo, a mí me sorprendió esta cuestión de que desde 1911 se hizo el primer encuentro feminista en México, y tiene mucho que ver también con esta memoria histórica. Quienes no conocemos eso, pues podemos pensar que el feminismo en México pues viene de los 70s, de los 80s, ¿no? O sea, es la época más fuerte y pues podemos compartir todavía conocimiento y experiencias con gente que estuvo en esos movimientos. Pero hablar de 1911, cuando se hizo el primer encuentro feminista, y en dónde se hizo, esta cuestión de Yucatán, que fue el primer estado socialista, entonces te da un panorama mucho más amplio, y pues este horizonte de conocimientos pues se amplía muchísimo. Entonces, pues es una de las cuestiones importantes de esta entrevista, de este taller, la cuestión de que se hacía periodismo por periodistas, me parece esencial, y cualquier persona podría decir, pues claro, los periodistas hacen periodismo. Pero sabemos que en la actualidad, en la realidad, el periodismo se hace desde las empresas, en donde siempre las notas pasan por un filtro, en donde te dicen, esto sí lo puedes decir, esto no lo puedes decir, esto lo puedes decir, pero de otra manera, y bueno, son quienes tienen estos medios de producción en su propiedad, quienes deciden qué es lo que se dice, cómo se dice, cuándo se dice, y entonces pues es evidente que estos temas de mujeres, entre comillas, pues se dan de esta manera, ¿no? Y entonces se habla, por ejemplo, del feminicidio, todavía está en la nota roja, todavía está en esta cuestión de los homicidios y no se le da las especificaciones correctas. Entonces, de construir todo este lenguaje es parte de pues la tarea que de alguna manera, igual sin ponerlo en estas palabras precisas, pero de alguna manera hemos intentado aquí en Radio Chinelo desde su creación, pero también después de un taller como este, pues se debe poner mucha más atención en qué es lo que se dice, cómo se dice, y bueno, ya estaremos platicando de otras cuestiones que seguramente escucharemos en la segunda parte de esta entrevista. Saludo a Tania Castro, que anda por ahí ya conectada, y pues ya nos vamos, como siempre, esta hora se va, es la más rápida de la semana, pero pues agradezco muchísimo a la gente que ha estado ahí al pendiente. Dice Marco Ruiz que siente mucho no poder comentar tan seguido, anda en friega en la oficina, si lo entendemos, pero pues siempre está ahí al pendiente. Dice, tus entrevistas son siempre tan atinadas, interesantes y amenas. Pues yo agradezco mucho los comentarios, afortunadamente me tocan a mí, ¿no? En este sentido de soy quien habla, soy quien toma este micrófono y es la voz que se escucha, pero evidentemente, como lo pueden ver, como lo pueden escuchar, este trabajo pues se hace entre muchas, entre muchos, no solo las voces que se escuchan en las entrevistas, que son muy importantes y que siempre se agradecen, sino también la gente que no se escucha su voz, pero su trabajo está en este programa implicado siempre, lo cual pues es mucho más enriquecedor. Entonces, pues ya nos tenemos que ir. Recuerden que tenemos estos dos boletos, estas dos cortesías. Aunque ya se acabe el programa, tenemos todavía hoy hasta la noche y mañana para contestar esta pregunta. ¿Cuáles son las tres fechas de esta agenda de Debe Ser en las cuales están planeando presentar las obras de teatro que nos platicaron en la entrevista del programa hace 3 semanas? Son tres fechas importantes. Vuelvo a lo mismo, no son fechas de mujeres, no son fechas exclusivas de las mujeres, sino que son fechas importantes para la reivindicación de estas luchas de hombres y mujeres por la exigencia del respeto de los derechos, sí, de las mujeres. Es decir, las mujeres tenemos necesidades específicas, pero pues así como, o sea, los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Las juventudes tienen exigencias específicas, pero no solo debe ser una lucha de los jóvenes para exigir el respeto de estos derechos. De la misma manera, pues sí, las mujeres en esta historia pues han tenido que posicionar fechas, posicionar temas, pero se está intentando siempre pues quitar esta idea de los medios de comunicación oficialistas de son temas de mujeres. El feminicidio no es un tema de las mujeres, no porque estén matando a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, que es una realidad, no quiere decir que solo las mujeres debamos luchar para que esto se termine, sino que es un problema social que viene de una sociedad que se construye entre hombres y mujeres, y de la misma manera, pues debemos ser los hombres y las mujeres quienes luchemos precisamente por una sociedad equitativa, por una sociedad justa, por una sociedad feliz. Entonces, bueno, terminamos este programa y, como siempre, se termina esta parte en vivo de las Brujas de Venus, pero viene la parte musical que el compañero Sergio Sánchez Navarro nos hace favor de programar desde la Ciudad de México. Así que el día de hoy le toca el turno a la música de Nacha Guevara, es esta cantante argentina que yo la conocí poniéndole música a estos grandes poemas de Benedetti, así que pues es una de mis favoritas, aunque aquí en Radio Chinelo ha habido la discusión sobre si es buena, no es buena, canta bien, canta mal, algunos, algunas no les gusta tanto, a mí me gusta mucho, y ojalá que ponga la de Yo te nombro libertad, esa es creo que mi favorita. Así que bueno, nos quedamos con música de Nacha Guevara, son las 6:07 p.m. Agradecer a la gente que estuvo al otro lado de sus computadoras, recordarles que la próxima semana, el próximo miércoles, como siempre de 5 a 6 p.m, estará esta segunda parte de la entrevista con Lucía Lagunes, a quien le mando un abrazo, a la compañera Sirenia, a la compañera Hilda, que aunque no pudo venir a dar el taller, fue con quien tuve todo este comunicación para lograr este taller aquí en Cuernavaca, así que también un agradecimiento muy grande para Hilda de CIMAC, y bueno, seguiremos teniendo la información semanal, como siempre que nos mandan el teaser semanal de Noticias CIMAC, seguiremos trabajando en conjunto, tejiendo precisamente estas redes de comunicación que tanta falta hacen, y bueno, ya estamos también en la Red Nacional de Periodistas, lo cual es importante, enriquece el trabajo de Radio Chinelo, así que bueno, lo agradezco mucho. Y bueno, pues agradecer a toda la gente que estuvo del otro lado de sus computadoras, como siempre, a las compañeras de Red Nosotras en el Mundo, recordarles que nos retransmiten todos los domingos a 1:00 p.m, y a las compañeras que nos escuchan desde Alemania, a veces en vivo, a veces estos audios que están en la página y nos escuchan posteriormente, pero va un abrazo igual para todas ellas. Yo me despido. Son las 6:09 p.m. Saludo al compañero Omar Esparza, que también nos está escuchando. Y bueno, nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 p.m, en otra emisión más de Las Brujas de Venus. Muchas gracias y muy buena tarde. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Seguida por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por